Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy comienza la Caja de Pandora. Es especial. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando un poquito de la Navidad, de lo que sucedió, de las fiestas, de este fin de año. Pero a pesar de todo eso, es especial porque es el último del año. Como siempre les he dicho, de esta caja pueden salir tantas cosas, pero ¿cómo pueden salir tantas cosas? También tengo acá a mi lado a mi compañero y amigo Miguel Tata Rojas, que me está haciendo el aguante desde siempre, se podría decir, hoy una vez más. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola gente atrás del vidrio, hola Gisela, y bueno, acá arrancamos el último programa del año. ¿Qué? ¿Cuántas expectativas? ¿Cuántas expectativas? De mi parte también, porque yo no sé nada de qué va a pasar. Así. Va a ser todo sorpresa. De esta caja van a salir tantas cosas, como les digo yo. Pero de este lado estamos. Como les decía, mi compañero Miguel Tata Rojas. El equivalente al quinto Beatles. Exactamente, más o menos. Está de este lado también Mateo Aranda, que nos está haciendo lío ya desde tempranito. Del otro lado del vidrio está Daniel Zambrana en la operación técnica, Yamila Ramírez en la producción, Carlos del Más haciendo que trabaja, también por ahí estaba Pablo Vivas, ya me estaba equivocando, se escucha por allá atrás que dijo Pablo Vivas, por ahí también, que no sé qué está haciendo, está de compañía, está escuchando la radio, está haciendo varias cosas, así que esta caja de Pandora hoy comienza así. Dice Pablo Vivas que está haciendo de niñero. Eso les iba a decir. Otra cosa, que hoy la Caja de Pandora vamos a estar hablando un poquito de lo que sucedió en las fiestas, de lo que va a estar sucediendo, de muchas cosas más. Es el último del año, de este año, de este 2011, porque la caja de Pandora sigue en febrero. Así que atenti, vamos a tomarnos unas vacaciones. Una así. Mini vacaciones. Vamos a elaborar mucho también las vacaciones. No, obviamente. Obviamente. Vamos a estar vacacionando. Claro, no vamos a tener la posibilidad de ir a una. No sé, Tata, ahora me vas contar vos. Vamos a ver, Tata, me parece que. No sé, eso lo vamos a discutir. Lo vamos a discutir acá en el aire. ¿Qué va a hacer Tata? Porque me interesa mucho. Pero como les decía, vamos a estar hablando de todo lo que sucedió en esta caja de Pandora. Lo que te ha sucedido a vos, lo que le sucedió puede ser a mucha gente. Lo que piensa mucha gente, lo que piensa poca gente. Vamos a estar haciendo ahí sorpresa. Vamos a estar viendo eso y mucho más. Les voy a contar a nuestros oyentes. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del 011-15-66-90-50-02. 011-15-66-90-50-02. Eso y mucho más, ¿no es cierto, Tata? Sí. Adelántame un poquito. Vamos a estar hablando de un suceso que pasó hace un par de días atrás, uh-huh. Que es la Navidad. ¿Cómo el gordo copado pasó. Quiero saber, ¿te trajo un regalo? No me trajo nada, me está medio en puto, no sé qué. ¿Pero no fue a tu casa? No, a mis hermanas sí le trajo, pues son chiquitas. Claro. Soy alemente con eso. Tiene edad para poner. Sí. Claro. Bueno, a mí en casa sucedió lo mismo. Ya como yo ya soy. Adulta. Claro, exactamente. Boluda, pueden decir en otros. Claro, no me trajeron. Y sí, a los más peques les trajeron. Exactamente. Como es la costumbre. Claro, como es la costumbre, a los más pequeñitos le trajeron. Vamos a estar hablando de la Navidad. Vamos a estar hablando de la Navidad y de muchos aspectos de la Navidad. Pero, ¿no? Exactamente, lo vamos a dividir en partes. ¿Vos sabés lo que es la Navidad? Más o menos. Igual yo creo una vez me la hice. ¿Por qué corno festejamos la Navidad? Está buena esa pregunta, ¿no? Para mí puro chamuyo. ¿Vos decís? Sí, debe ser algún invento de algún copado. Debe como ser todos algún los inventos que hay de alguna gente pero copada. Pero lo que pasa es esto, que en todos los lugares estuvieron hablando de la Navidad. Nunca se preguntaron qué es la Navidad, por qué festejamos la Navidad. Y nos olvidamos muchas veces, todo el mundo sabe que la Navidad no viene de acá. Eso es una realidad. Sí. ¿No es cierto? Bueno, vamos a estar hablando también de nuestra cultura, porque hablamos de la Navidad, del gordo, de que está tapado con, no sé, con pieles y cuánta cosa más. Y nada, y sabemos muy claramente que no es nuestra cultura. Así que por lo tanto vamos a estar recordando brevemente, vamos a decirlo así, lo que es nuestra cultura, que tenemos un audio de

estamos acá en la... Iba a decir la caja negra, iba a decir cualquier cosa. ¿Qué? Pues ¿sabes qué estaba pensando? Mirá que, te cuento lo que en mi cabeza sucedía. Es que ahora vamos a escuchar un audio, vamos a estar escuchando un audio, ¿sí?, de Pablo Moreira. Que es gentileza, Pedro Moreira, que es gentileza de la Laguna Negra. Gracias. ¿Entendés? Exactamente, y estaba pensando, le tenemos que agradecer... Exactamente, le tenemos que agradecer a los laguneros, estaba pensando yo. Entonces, nada, se me mezcló así. ¿Sabes por qué se me mezcló? Porque están haciendo ahora la laguna, van a ser la laguna anormal, ¿entendés? Están, se fusionaron la Laguna Negra y los anormales. Entonces, ahora en febrero van a seguir. ¿Sabes? Van a seguir, eso no lo sabía. Exactamente, yo dije... ¿El de ayer era el último? No, sí, es el último, porque hicieron un especial de 4 horas. Qué pero grosso. En febrero van sí, a estar 2 horas. El mega especial. Exactamente. Que estuvo Pablo Echeverri, Hernán Nieva. Exactamente, Pablo Nieva. Pablo Nieva. Había mucha gente, estuvo espectacular, así que por lo tanto, eso era lo que se me fusionó ahí. Nada, ideas que se me pasaban muy rápidamente por la cabeza y nada. Pero ahora les decía que vamos a estar escuchando un audio de Pedro Moreira que le tenemos que prestar muchísima atención porque de esta laguna. Hoy la tengo. De esta caja. No me quiero vender a nadie. No. Escuchen bien. Cada, como que últimamente con estas propuestas, la laguna, la fuego, no sé. No. No me pasa nada. Y prestémosles atención a este audio que de a poquito va a ir desarrollando varia información la caja de Pandora. Bueno, una vez más se cumple otro ciclo en el calendario de los pueblos originarios de este continente. Y bueno, como siempre, como todos los años, vamos a esperar la salida del sol del año nuevo andino. Esto consiste más que todo en pasar toda la noche esperando para poder saludarlo al sol. Y como si algo, aunque parezca ingenuo para muchos de nosotros, para muchos de la gente, del común de la sociedad, para nosotros es muy importante, porque nadie puede negar que el sol es la fuente principal de energía, y nosotros ese día es que nos preparamos para recibir la energía, como decimos nosotros, del Tata Inti, para continuar en nuestro camino y en nuestras vidas, ¿no? Pedro, nosotros vemos acá un par de cosas que se van a llevar adelante. Contanos un poquito sobre el fuego multicultural. Bueno, la verdad es que nosotros acá cuando hacemos, como en este caso, en este año lo vamos a hacer, vienen artistas, cantantes, incluso hasta pueden venir algunos escritores a presentar sus poesías, sus libros. Uh-huh. Y a la vez también nosotros toda la jornada nos pasamos hablando sobre el rescate cultural de los pueblos originarios, que creo que hoy más que nunca empiezan a tener vigencia frente a esta situación respecto a la naturaleza y como también a la terrible disociación social, y incluso todavía nosotros cuando nos manifestamos esto, aprovechamos también para manifestarnos fuertemente contra el tremendo saqueo de nuestras tierras y en todos los lares de nuestro país, ¿no? También hay un punto que dice la representación del Inti, Raime y Naico. Sí. En este caso, esto posiblemente se lleve a cabo una pequeña danza alegórica relacionada con las culturas, especialmente en este caso son incaicas, donde un grupo de ñustas, como las que se denominaban, hacen la danza del sol. Esto es como una forma también en nuestra cultura, es que intentamos también ayudar a que el sol empiece a hacer su nuevo giro, ¿no? Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión, El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con la vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco aunque me acá en la caja de Pandora y estamos escuchando la primera parte de la entrevista donde hablaba más que nada sobre la cultura, ¿no es cierto? Sobre nuestras culturas. Nada, uno se ponía a pensar lo que decía y no sé, uno a veces, si uno compara, ¿no es cierto? A veces uno dice, es muy loco eso de saludar al sol, ¿no es cierto? Yo lo pensé. Después dije, pero también creemos que viene un gordo, que se mete por la chimenea. También creemos en un carpintero de 2000 años de edad, o sea... Claro, exactamente. Es todo muy relativo, depende de los ojos que se miren. Exactamente, esa es la verdadera cultura que nosotros tenemos, así que por lo tanto la tendríamos que analizar más y no pensar que es tan loca. Vamos a escuchar el segundo audio donde habla más que nada exactamente sobre la Navidad. ¿Sabes qué, Pedro? Hoy, hace un rato hablábamos con Ale, ¿no? De cómo, de que si esta este festejo, ¿no? Podríamos decir de esta fiesta del sol que es nuestra, que es latinoamericana, que es la verdadera, ¿no? No esa del 24 y el 31, ¿no? ¿Cómo sería, cómo la tendríamos, cómo la sociedad la tendría que tomar, ¿no? Volver a retomar sus raíces. Sí, lo entiendo. Mira, en este caso no es una cuestión de contraposición con nadie ni de confrontación con respecto a lo que vos mismo recordabas el año nuevo de la cultura occidental en diciembre. Lo que ocurre es que en diciembre cae perfectamente en lo natural allá en el hemisferio norte. Eso nadie deja de saber y de darse cuenta que acá está haciendo calor y allá hace frío. Y acá, en este caso, el verdadero año nuevo nuestro, a este lado del continente, ya no es solamente una cuestión de los pueblos originarios, sino de que toda la sociedad de saber cuándo comienza verdaderamente el año natural en el lugar donde está viviendo, ¿no? En este caso te diría, para que se entienda, y esto lo entienden hasta en las escuelas cuando vamos a hablar con los chicos de primaria, por ejemplo, que las noches se van alargando hasta llegar a la noche más larga y el día más corto. Uh-huh. A partir de ese instante es cuando se revierte el ciclo solar y comienza otra vez a acercarse el sol hacia nosotros. Y en ese sentido está también danza alegórica con respecto de las ñustas que danzan como ayudando con el fuego a que ese giro sea posible, ¿no? En este caso, simplemente lo que estamos conmemorando, festejando, diríamos, después de la salida del sol del sábado, en ese caso sería estos días, ¿no? Pero estamos festejando el año nuevo natural a este lado del hemisferio. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tain Chin, Feula Huescule Tuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huehu. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Acá en la caja de Pandora en la 107.3. En esta tierra. Estuvimos escuchando un audio, estuvimos escuchando, me quedo ahí, este Tata, siempre algo la tiene que, ser algo, viste, Tata. Es que está en modo está... eco on, es como que... mira vos, aparte con mi voz, la tuya, ¿no es cierto? Sí. Claro, bueno, les estaba contando sí. que estuvimos escuchando un audio de Pedro Moreira que nos estuvo diciendo, nos estuvo contando sobre nuestras culturas, y luego el segundo audio era súper interesante porque hablaba de que nosotros ni tan siquiera festejamos la Navidad ni como corresponde, diríamos. ¿En serio? ¿No es cierto? Claramente festejamos nada. O sea, si lo festejamos, lo festejamos mal. Claro, lo tendríamos. Así que arrancamos que, mal. Lo tendremos que festejar en junio, ¿no es cierto? Así que vamos para atrás mal. Porque decía que el cambio en la Tierra, o sea, en esta parte del hemisferio, cambia en junio. Cambian los días, cambian nada, cambia todo, claro, el calorcito, que uno empieza a sentir frío, nada, todas esas partes cambian en junio, o sea que nuestro año nuevo es en junio. Por eso mismo ellos festejan en esa fecha y nada, y hacen una cultura muy, o sea, es nuestra cultura, vamos a la verdad. Así es. No es la cultura las que, raíces. Exactamente, es nuestras raíces. Esta semana estuvimos hablando con Hernán Nievas, que nos estuvo contando muchísimas cosas interesantes, a la que iba a participar el jueves pasado. Les cuento que el jueves pasado no estuvimos por problemas de Edenor. No, técnicos. Ver, no, porque... digo, este por ahí se corta la luz, como, sí. como le pasó a Dani la última vez, que dijo... Sí, tuvimos problemas de Nor con la luz, se cortó todo. Por ahí están escuchando, porque acá cuando venía en el bondi veía a los chabones arreglando los sí, palos. Sí, no arreglan nada igual. Están arreglando acá enfrente y no escuchan, se cortó todo. No, la verdad que no arreglan nada. Problemas técnicos no eran, porque la radio funcionaba todo, era solamente problema de Nor. Así que no, bueno, por esos problemas no pudimos salir. Él había venido el jueves pasado y nada, lo que él nos contaba, vamos a aclarar que es casi... profesor de historia. Casi, así, está ahí a un pasito está nada más. A un nada. Empujón. Sí, a un empujón nada más de ser profe de historia. Y nada, y nos estaba contando, nosotros le preguntamos, bueno, ¿vos qué opinás sobre la Navidad? Y la, más o menos vamos a sacar textual de lo que dijo Pablo Nievas. Hernán, se me confunde. Sí, para mí son todos Nievas. Bueno, Hernán nos estaba contando de que para él la Navidad era, escuchen bien, un mercado de Coca-Cola, claramente, era finlandés, un mito finlandés que había, o sea, que ni tan siquiera... Es el típico sos un gordo bueno. Claro, era el típico sos un gordo bueno, pero de Finlandia, viene de allá, más el comercio de Coca-Cola, más el consumismo. A todo eso... A esos tres lo metemos en un cóctel y lo tuque, tuque, lo sacudimos un poquito y sale la Navidad. Ahora, ¿por qué corno la festejamos nosotros? Le preguntábamos, ¿no es cierto? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque viene de Finlandia, había un mito. Coca-Cola se le ocurrió para vender más su producto. ¿Se le ocurrió qué? Inventar... Un gordo copado que regale juguetes. Claro, exactamente, y más el mito que igual había. Él como que Coca-Cola inventó el concepto, ¿no? De que regales juguetes y de que sea un gordo barbudo y con traje rojo. Porque claro, es hasta el color de la marca, es el mismo color de la marca. Y no sé hace cuántos años que la imagen de esa marca se convirtió en la festividad que festejamos ahora. La verdad que es así. Había un mito de que el 25 te traían regalos, porque nada, porque tiene que ver también con los cristianismos, tiene que ver con todo eso, de que a Jesús le llevan su regalito. O en ese momento creo que ni regalito había, no era que le llevaban un y autito sí, a control remoto. Es inventado eso de que de regalos. Sí que hace 50 años atrás le regalaban juguete a todos. Las cosas capaz... Igual Cristo hace más que nació. Igual... Ni en la Biblia dice qué día nació Cristo. Claro, por eso mismo. Es una fecha que se puso. Fue Coca-Cola también el que ingenió al gordo barbudo con anteojos, con traje rojo, blanco, así, claro, en diciembre en Finlandia hace mucho, mucho frío, bajo cero, así que por lo tanto lo abrigaron bien a Papá Noel. Todos los países escandinavos hacen como... Claro, exactamente. Así que por lo tanto fue todo ese cóctel y aparte obviamente que el consumismo, que llega la fiesta te compras ropa, compras regalo, compras comida, son tres gatos locos y compras comida como para 20. Para así alimentar, claro, un batallón. Exactamente. ¿Qué arreglas toda tu casa? La pones toda divina para que vengan ese día a comer todo, coman te coman toda la comida, te ensucien todo. Para eso vos arreglas y haces todas esas cosas, ¿no es cierto? Que mucha gente no sabe bien por qué. Pues si uno se pone a pensar, ¿por qué está el 25 y no otra fecha? Pues si en la Biblia no te dice qué día nació Jesús, por lógica no sabes qué día lo vas a festejar. Exactamente. Después, esto... Eso de regalar juguetes o cosas que por ahí son innecesarias, o por ahí son necesarias, pero regalar justo en esa fecha es algo inventado de otro lado que para comprar cosas. Igual lo de hacer comida para 15.000 millones, como... Y son, como dijiste, son tres en tu casa. Claro, bueno, exactamente. Todo eso era, él puso en un cóctel y dijo, de ahí sale la Navidad. Ahora, ¿por qué las festejamos? Y tenía que ver más que nada con, bueno, con que vinieron muchos extranjeros, que muchos inmigrantes que se vinieron a localizar acá, en Latinoamérica, que a partir también de que, bueno, mataron a un montón de indígenas en aquellos tiempos, nada... Se perdió más de nuestra cultura y nada, todos los inmigrantes venían a festejar claramente sus culturas. Igual acá también, pues, no sé, a lo mejor tenemos ganas de comprar algo que por ahí no es así. Y aparte, como dijimos, con la ayuda de corporaciones, de personas, de religión y todo eso, es como que hay como una invasión, ¿no?, cultural, y va, por ahí digo yo eso. Sí, más que nada, eso era lo que Hernán Nieva nos estaba contando de... Todo esto que él dijo es un cóctel, es Finlandia, más Coca-Cola y más el consumismo. Se muere otro río, se muere la vida, Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Tata, vos contame, ¿qué hiciste en esta Navidad? Navidad no hice mucho, la verdad. Agarré, dormí un toque. Sí. Salí a andar en skate a la después a la noche, ¿no? Sí. Salí a andar en skate en la casa de un amigo, tomamos un poco de sidra, lo típico. Uh-huh. Jodimos un rato y dijimos, vamos a salir a tal lado. Fuimos a un lugar que se llama La Casona, pagué 20 pesos, estuve media hora, la verdad no fue muy lindo, y me fui a la plaza a andar en skate de vuelta. Y esto lo vengo haciendo como 3 años seguidos, ir a la plaza a andar en skate. ¿No le pasaste en familia? Más o menos, estuve en la plaza andando skate de las 8 de la noche hasta las 11, me bañé, me acosté un rato, me levantaron para brindar, y bueno, y así más o menos pasó la... ¿Pero te gusta pasar en familia, la pregunta? No. No, Tata es antifamilia. Sí, mal. Yo por ahí, es la tradición de mi casa, que uno dice, ¿por qué? Bueno, nada, sí, han venido muchos parientes a mi casa, por lo tanto, a festejar, festejé... Medio así, medio tranquila fue mi Navidad. Pero lo pasa que estaba enferma. Fue una Navidad, sí, viste, sí, la puta. Bueno, fue así. Vamos a decir, bueno, por lo menos un día para festejar. Uno agarra cualquier cosa, viaje para festejar, viste. Pero nada, me agarró fiebre, así que por lo tanto me fue a acostar temprano. Eso así tipo de las 4. Bien temprano, a las 4. Bueno, pero... Bueno, dice que ellos estaban... Cuidado. Nuestra productora ya viene y dice que está durmiendo a la 1. A las 5 ya amanece, o sea que por ahí tan temprano no era. Bueno, pero era temprano, porque yo iba a festejarte. Era un día que, bueno... Si eso es temprano, ¿a qué hora se acuesta cuando es tarde, no? Bueno, es una cosa. Tenía fiebre, me sentía mal y me fui a acostar. Temprano. Temprano, sí, temprano. Eso era lo que les iba a decir. Yo la pasé así. Hay gente que la pasa diciendo... Hay gente que le gusta estar en familia, ojo. Hay gente que le gusta estar en familia. No tiene nada. Igual no tenés nada malo. Te puedes reunir cualquier domingo, cualquier sábado, cualquier miércoles, juntarte con toda tu familia. Ahora, hay gente que también es hipócrita y se juntan y somos todos felices, somos todos lindos y viva porque viene Papá Noel, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver. Vamos, ¿a cuál va a ser el audio? Vamos a escuchar un audio que vamos... Decime. ¿Cuál? No sé, dicen... Bueno, vamos a escuchar. Me estaban confirmando. La producción está trabajando muy junto con Mateo. Esta vez Mateo está con la producción, sí, ayudando a la producción. Eso creemos. Sí, eso creemos que está ayudando. Vamos a escuchar la opinión, porque nosotros opinamos así. A Tata no le gusta festejar con su familia. A mí, bueno, me tocó por obligación, pero

Comienzo del espacio publicitario. Hagamos un trato por el buen trato. Quédate tranquilo, la próxima lo vas a hacer mejor. Te amo, te quiero mucho. Te felicito. Qué bueno que pudimos hablar. Todas y todos somos diferentes y únicos. Todos somos capaces de hacer cosas buenas, valiosas y útiles para nosotros y para los demás. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero lo ejercen de una forma diferente. Cultivar relaciones de buen trato fortalece el desarrollo de todas las personas. En Argentina se hablan 14 lenguas. Cohabitan más de 27 pueblos. El 61% de la población tiene un vínculo genético con nuestros pueblos originarios. Están presentes en esta tierra desde hace más de 15.000 años. Hoy estamos construyendo el monumento a la mujer originaria. Una escultura de 10 metros de altura con bronce donado por la gente. Trae una llave y forma parte de esta historia. Monumento a la mujer originaria. Todos somos parte. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Bomberos Voluntarios de José C. Paz refiere: no abra la heladera si no está calzado. El aparato puede producir una descarga eléctrica que recorrerá su cuerpo debido a que el cuerpo de una persona es la mejor descarga a tierra. Respalde a sus bomberos voluntarios. Apoye la campaña de socios protectores. Fin del espacio publicitario. ¡Mi hijo es una caja! ¡Maldito seas! ¡Es una caja! Y seguimos acá en la caja de Pandora en la 107.3. Y ahora sí comenzamos. Podríamos decir así: comenzamos a hablar de la Navidad diferente, podríamos decir. Una, ¿no es cierto? Navidad diferente, como el tema recién de Escape, ¿no? Que hablaba de. Hablaba en serio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la canción de Escape. A mí me encantó. La escuché una vez, me la hiciste escuchar vos, Tata, ¿no es cierto? Sí, está muy buena esa canción. Igual hay otra canción de Escape que habla de la Navidad, y como muchas otras bandas que encontramos que también hablaban de la Navidad, a lo más parecido que se parece a lo que pensamos nosotros. Exactamente, no vamos a poner Dulce Navidad, ¿no es cierto? No. Ese tema mal. Se llama Villancicos, ¿no es cierto? Sí. De Escape. Así que es un villancico distinto, pero es un villancico que a nosotros no servía, podríamos decir, ¿no es cierto? Me encantó lo de Violencia Rivas. Está muy bueno. Sí. A nuestra productora Yamila. A mi familia quiero brindar conmigo. Claro. ¿A vos te pasa eso, Tata? No sé si es extremo, pero sería muy divertido. Por cualquier otra razón, no sé si solo Navidad. Brindar conmigo es como muy tentador la consigna. Ya ahí yo trata... mirando de afuera, obviamente. Ah, claro, obviamente. Vos brindabas con sidra, me parece, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese era uno de los temas que estábamos escuchando. Y ahora vamos a escuchar también una murga distinta, ¿no es cierto? También. Hoy le vamos a dar a la Navidad con todo. Si ustedes creen, por ejemplo, no sé, en los Reyes Magos. Eso es otra cosa. Nosotros hoy vamos a estar hablando de la Navidad. Malditos y también exactamente. Y también vamos a compartir esta murga que opina o no, o nosotros opinamos igual que ellos. ¡Uy! ¡Está nevando! ¡No se puede creer! ¡Qué emoción! La única nieve que conozco es la de los alfajores. Informamos que la Dirección de Meteorología pronostica una mañana fría, una tarde lluviosa y una noche buena. Bienvenidos a Estación La Navidad. ¡Sí! ¡Ojo! ¡Árbol abajo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Papá Noel! ¿Cómo estás, mi querido murguero? ¿Nadie vio mi arbolito por ahí? Si te portás bien, te eligen para terma. ¿Se han portado bien? ¿Pero en serio usted es Papá Noel? No, si voy a ser un Papá Nicolau. ¿No ves? Tiene la ropa de siempre. Sí, este traje está inspirado en el gobierno uruguayo. Claro, todo colorado y con vivos blancos. Yo me imagino que no. Me imagino que nos trajo regalitos. Sí, pero solo para los que se portaron bien. Escuchen. Pa' festejar la fiesta tuve que resolver pasarla con mis viejos, solo de mi mujer. Pero no hubo drama, porque mando yo. Ella se fue con los viejos, de mí se divorció. Cuéntenos, cuéntenos cómo se vivió esta fiesta familiar aquí en Uruguay. La familia unida, así debe ser. La esposa y la cuñada no se pueden ver. Los primos que se odian, los nietos también. Y el perro a la suegra la quiere morder. ¿Qué comió? ¿Qué tomó? Queremos chumear. Es usted Santa Claus en la Navidad. Después del pollito le prendí al lechón 14 ensaladas y después turrón. 6 litros de vino, 8 de champán, y a la coronaria tuve que llamar. Bueno, estamos en directa, en exclusiva, junto a Papá Noel para A Sangre Frita. No, mijo, una nota ahora no. Vos, está bien, cortá, cortá entonces. ¡No, ambos los regalitos! Que cuente Don Santa algo de sus andanzas. Usted ha visto a mucha gente porque ha recorrido 5 continentes. La cosa acá se puso brava. La Navidad está salada. ¿Cómo piensa usted venir en el 2000? De Senegal y la India cartitas llegaron 12. Tienen millones de niños, pero ellos no me conocen. Nadando entre la pobreza y enfermedades que abundan. El 6 de enero a los reyes no los pudieron ver nunca. El 6 de enero a los reyes no los pudieron ver nunca. Del Ecuador me pidieron, tranquilo y sin que me apure, trabajo para los indios y un presidente que dure. Llegó carta de España pidiendo un juez su deseo, que lleve a la madre patria al genocida chileno. Que le marcaron los yanquis y los rusos, que diga pues nos queremos enterar. El que me escribió fue Clinton, que se está volviendo loco, ansioso por un misil rompe los cocos. Me pidieron de Chechenia comida y vivienda a todos, y que el hijo de Putin se vaya pronto. Este mundo me revienta el bocho. Cálmese un poco. Sin duda lo cambiaría. También nosotros. Muchos gobernantes. Tan mal de coco. Un conflicto por aquí, una guerra por allá. Lo vuelve loco. Si me achican un poco y paran la mano, el laburo que tengo se lo regalo. Ya estoy viejo y cansado para estos trotes. No me banco otro siglo. La caja, la caja. Y seguimos acá en la caja de Pandora en la 107.3. Y Y ahí estamos escuchando un audio del 2000 de una murga uruguaya muy buena, ¿no? Para mí me pareció espectacular. Espectacular. Hay que aclarar el 2000, bueno, por todos los datos que dan ellos ahí. Exactamente. La verdad, me pareció genial. Aguante las murgas uruguayas. Me encantan, me encantan. Del otro lado, si no está en la playa, sí, porque estaba así, lo puso por Facebook, estaba en la playa, sorry, gorda. ¿Qué? Mi hermana, exactamente, mi hermana, Lorena Gordillo, estaba en la playa, estaba veraneando en la playa porque ella vive en Uruguay, sorry gordita, pero yo acá cagando de calor y un ella día no va a tener estaba, ahí, así que claro, sí, me puso, bueno, por ahí los escucho, ¿eh? Que haga lugar, sí, exactamente. Que se aprieten, pues vamos. Claro, exactamente, porque vamos a caer en cualquier momento ahora que estamos de vacaciones, que vamos a empezar nuestras vacaciones, la caja de Pandora va a empezar las vacaciones, así que no sé, por ahí vamos, pero ella dijo así. Bueno, dice, los escucho si no estoy en la playa. Sorry, gordita. Ay, espero que nos esté escuchando. Que Contrafarsa es una murga uruguaya que estuvimos escuchando y compartiendo en esta caja de Pandora. Tata, vos no hiciste entonces cartita. No, ya como que estoy medio grande. No sé si todavía las chicas siguen haciendo cartitas. Sí, siguen haciendo cartitas. Y por ahí Papá Noel se las lleva. Les voy a contar una anécdota que no se las conté. No se las conté a la producción. Cuéntame. Les voy a contar una anécdota. El vecino de al lado, Damián, mi vecino de casa, tiene un hijo que se llama Uriel. Claro, tiene un hijito que se llama Uriel. Resulta que todos los años va Papá Noel. Viene hasta la puerta de la casa, así, un hombre disfrazado de Papá Noel, todo gordito, todo, y le deja el regalo en la puerta, a Uriel, ¿no es cierto? Y en casa no llega hasta casa. Claro, todos mis hermanitos que son chiquititos, ¿y cómo Papá Noel va sola? Siempre lo vemos en la casa de Uriel, en casa nunca lo vemos entrar. Ese es todo un tema. Vamos a tener que hablar con ese Papá Noel y con ese Damián. Está zarpado en copado el gordo. 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar por un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Padre, tus hermanos, todos juntos y el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que muere el ministro inanición! ¡Urge, urge, brillo, nadie con la fe! Yo no hice cartita tampoco. ¿No? No, por ahí mis hermanitos hicieron cartita, por ahí se vuelan porque Papá Noel se la lleva así mágicamente. Mágicamente. Qué grande mentira. ¿Escuchaste? Mirá, mi tata, mágicamente se la lleva Papá Noel, ¿entendés? Mágicamente la claro. Sí. Bueno, pero aparte, de acá en la producción nadie hizo cartita. A ver. No. Cara tiene, Yamila tiene cara como de que sí. No dice que yo. Ay. No le trajo nada. Dice que no le trajo nada. Por ahí Pablo Viva sabe lo que me contó, que recibió un regalito. Un carbón, dice que le regalaron. Después me contó que recibió otro regalito de su novia. No sé qué será el regalito, pero no queremos saber detalles. Pero él recibió regalitos. ¿Qué? ¿Levantaste la mano, tata? No, nada. ¿No recibiste regalito? No, yo no recibí nada. Ah, bueno, está bien. Vamos a escuchar una carta, porque vos no hiciste carta, no hizo carta, nadie hizo carta. Entonces, me parece que vamos a estar escuchando una carta, porque si no, así no tiene gracia. La Navidad primero que nada, uno hace el arbolito, después hace la cartita, ¿no es cierto?, de Navidad, y después Papá Noel viene. Si es que te trae cosas. ¿Vale? Claro, si es que te trae cosas. Vamos a escuchar una cartita, vamos a ver si después le traes. Pero por ahora, esta cartita suena acá en la caja de Pandora en la 107.3. Querido Papá Noel, soy Ramiro de Paraná, el de la toma, el que siempre te pide cosas que nunca le traes. La última vez me trajiste una pelopincho, pero acá no tenemos agua y cada vez que me meto la lona me quema las patas. Para mí que te haces el boludo y me traes las cosas que te sobran, vos. Si sabes que acá no tenemos agua, ¿cómo me vas a traer un baldecito, la regadera y un obracito para la pileta? Papá dice que cuando venga la planta potabilizadora vamos a tener agua. Todos los meses está por inaugurar, todos los meses y nada.

Porque acá igual no es muy común de tener chimeneas grandes. Claro, exactamente. Y cosas de eso. Somos porque más... aparte hace calor. Hace, es Latinoamérica, hace calor en todo lado acá. Bueno, ¿y por dónde entraba Papá Noel? Esas preguntas que me hice de chica, ¿no es cierto? ¿Por dónde entraba Papá Noel si no había chimenea? Por la ventana, decían, es verdad. Algunos decían por la ventana, ¿no es cierto? Mi ventana todas tenían rejas. Y yo siempre me preguntaba... Como todas las ventanas. Claro, porque vivimos en Argentina. Tienen todas las ventanas rejas. Ahora, esa era una. Dos, nunca lo veíamos. Claro, no, porque siempre tenía la excusa de que Papá Noel tenía que ir a muchas casas, ¿no es cierto? Está zarpado encopado, Papá Noel, ¿no? Toda la tecnología a servicio de la Navidad. Claro, aparte eso sucedía hace 1000 años y ya tenía no sé cuántos, no sé, en un minuto no sé cuánto recorría. Esas cosas que te quedaban grabadas... O sea, acá se escucha Mateo, ¿verdad? Sí, más o menos, dice. Más o menos. Sí, Mateo anda por acá, se hace el que trabaja, el que llora, el que quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo y no le sale. Y estábamos escuchando Me esta sonó la descripción de otra persona, que siempre decía lo mismo, pero no importa. ¿En serio? Sí. No importa, no me di cuenta. Bueno, está bien. Solamente estaba hablando de Mateo, nada más. Pensé que dijiste Carlos, como que quiere hacer un montón de cosas y no sale, que hace como que trabaja. Siempre decís lo mismo. Dije, ¿está hablando de Mateo o de...? No, o de estaba Carlos. Hablando justamente de Mateo Aranda, no de Carlos del Mar. Ah, esta vez no. No, esta vez no. Estaba hablando de igual eso. Igual yo te rebanco, Carlos. Sí. Está bien. Bueno, yo íbamos hablando sobre la carta, estamos hablando sobre eso, estamos hablando de Papá Noel, que es un ridículo bárbaro, y aparte de eso tenemos un audio, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con esta Navidad, porque corno comemos, no sé, esas cosas que uno come pavita, ¿no es cierto? En el pleno hace un calor, hace 50 grados de calor, y uno comiendo pavita que acá no hay, aclaremos, ¿no es cierto? Todas esas cosas que uno come, que uno dice... ¿Qué corno estoy comiendo? Bueno, me como una empanada salteña. Navidad, Navidad, hay que festejar. Todo el mundo es peronista esta Navidad. El Chor es oligarca, Baltasar es un burgués. Gaspar es delegado de la JP. Si no quieren lucha, hay una solución. Seguir la doctrina del niño Perón. Socialismo, socialismo, pero nacional. Con la estrella de Belén y la federal. ¡Felicidades peronistas para todos! Soy un...

¿no es cierto? Esta parte, vamos a decir, de lo que fue la Navidad, de lo que vivimos la Navidad y lo que pensamos de ella, ¿no es cierto? Estuvo bueno, pudimos sacar algunas conclusiones, ¿no? Que por ahí el gordo copado no era tan copado. Claro. Que por ahí flasheamos papafita en festejar esto. Es verdad. Y que por ahí la Navidad es para el que tiene dinero. También pudimos llegar a sacar la conclusión. Y como dijo Hernán Nievas, la Navidad es un poquito, es un cóctel de... Puro chamullo, digamos así, redondeando. Él dijo en sus breves palabras, dijo de cultura finlandesa, un poco de la compañía Coca-Cola y del consumismo. Así dijo él. Todo capitalismo igual, todo tiene... Sí, exactamente, lo metemos en un cóctel y salió la Navidad y de allí apareció hace muchísimo tiempo y bueno, cultura de los demás que festejamos nosotros, nos olvidamos de nuestras culturas, ya sabemos que nuestra cultura o nuestro fin de año comienza en junio, nuestras fiestas nacionales, podríamos decir, así que nada, para pensar un poquito, relacionar esto de que Papá Noel, ese gordo, barbudo, como decimos nosotros, vestido de rojo, con piel, con tapado... No es tan copado. Que trabaja para una empresa muy copada también. Sí, exactamente. Por esa empresa que siempre le hace la propaganda. Sí. Sí, toma. Para eso. Y bueno, y ya cerrando un poco lo que es esto, tenemos un antivillancico, ¿verdad? Sí. Lo tenemos ahí que... ¿De quién? De Sabina y Serrat. Esto es nuevo, salió ahora hace poquito y... Nada, lo vamos a estar compartiendo ya para cerrar este tema. Ya dijimos lo que pensábamos. Espero que lo disfruten. Si compartan lo que pensábamos o que... O por lo menos que la caja de Pandora... Piensa así. No es verdad que me dé náuseas la Navidad. Me conmueven la madre y el niño, la mula y el buey. Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz. Lo que pasa es que apesta zambomba el mensaje del rey. El portal de Belén es un tulo virtual, pero en vez de turrón este invierno me como un marrón. Unos hígados chumbos envueltos en papel alba. Y Gaspar, en lugar de una bici, me pone carbón. Ojalá no abrazara el calor del hogar. ¿Cómo hacer cuando toca reír? Si me da por llorar, corazón, no me quieras matar, corazón. Sé de sobra quién paga, quién cobra, quién hace vudú, quién satura el cubo de basura de tu cotillón. San José se enfadó con el padre del niño Jesús. Para ti escribí este solfado remí. Te lo vas a encontrar en el árbol de Papá Noel. ¿Cómo voy a decirte que no cuando sabes que sí? Que el cuscús sabe a grano de pus tatuado en la piel. Satanás es un capo llevando el compás infiltrado en el supermercado de la Navidad. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Yo tuve la alegría de aportar una de las llaves, de las muchas llaves necesarias para levantar este monumento a la mujer originaria. En tierras de América, donde tantos monumentos sobran, ese monumento falta todavía. Y es el más justo de todos, porque es el que rinde homenaje a los primeros, a los más antiguos, a los... una manera de recoger las voces de los más americanos de todos, voces que suenan desde el pasado más remoto, pero que se dirigen a los tiempos futuros porque anuncian otro mundo posible. Qué lindo empezar así, ¿no? Con el audio de Galeano y con este gran tema que se hizo especialmente para la mujer originaria. Estamos recordando que seguimos acá con la junta de llaves para hacer el monumento a la mujer originaria, que ya somos centro de acopio oficial. Vamos, nos pueden buscar en la página de la mujer originaria, que es mujeroriginaria.com, y ahí nos pueden encontrar. Yo estoy muy contento, no sé vos de... Sí, la verdad que sí, estamos contentísimos de que ahora, ya les digo, en San Salvador y Carabobo, en el Centro Comunitario Belén, en el segundo piso está la FM Tincunaco. Aquí mismo tenemos una urna gigante donde... Gigante. Sí, exactamente, donde pueden meter... No, Tata, no mires para arriba, no es necesario. Pero es gigante. Bueno, sí, pero allí podemos meter todo lo que sea llaves y todo lo que es elemento de bronce para colaborar con este monumento a la mujer originaria, que va a medir más de 10 metros. Es impresionante. Exactamente, 10 toneladas de bronce. Pero además, en la Biblioteca Popular Paulo Freire, en Cumaná y Managua. A la vueltita. Sí, acá a la vueltita, exactamente. En el barrio San Atilio está una urna doradita también, con todo llavecita, mucho más linda, mucho más paqueta. Que obviamente salió de la producción de este lugar, no importa. Obviamente, la hizo acá la FM Tincunaco. La hizo Yamila Ramírez. Exactamente, está allí para toda la gente que se quiera acercar y pueda colaborar con una llave o un elemento de bronce, ¿no es cierto? Pronto estaremos llevando todas las urnas, ¿no es cierto? La urna de acá y la urna de allá. Así que, por favor, pedimos a toda la gente que debe tener muchas llaves ahí. Sí, esas llaves que uno no usa. O cosas de bronce que ya no esté utilizando. Que igual ya no rompa nada en la casa. No, obviamente. No rompen griferías, no rompan candados, no. Tampoco no, no. les roben las llaves a su mamá, pues está mal. No, obviamente. Si lo quieren traer, no tenemos cargo de conciencia nosotros, pero está mal. Exactamente, eso nosotros recomendamos desde acá, de la caja de Pandora. Sí, estamos muy cerca y por eso que toda la gente que tenga en este momento llave, bueno, y todas las cosas que de bronce que ya dijimos, que lo acerque, porque en muy poco tiempo ya vamos a estar llevando todo esto al centro de acopio, el más grande, y que donde habitualmente se hace el recuento. Exactamente, así que ya estamos más cerquitas de concretar este monumento a la mujer originaria. Espíritu libre indígena que va. En Argentina se hablan 14 lenguas. Cohabitan más de 27 pueblos. El 61% de la población tiene un vínculo genético con nuestros pueblos originarios. Están presentes en esta tierra desde hace más de 15.000 años. Hoy estamos construyendo el monumento a la mujer originaria. Una escultura de 10 metros de altura con bronce donado por la gente. Trae una llave y forma parte de esta historia. Monumento a la mujer originaria. Todos somos parte. Americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano, cinco continentes en un mismo país.

Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Seguimos acá en la Caja de Pandora en la 107.3. Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la... Y como esta Caja de Pandora va terminando su año, va cerrando, y también vamos a... Exactamente, vamos cerrando de a poquito. También vamos a estar hablando de La Garganta Poderosa, esta revista de cultura villera en la que estuvimos compartiendo este último tiempo a través de la Caja de Pandora. Pero esta edición es una edición especial, ¿no es cierto? Como las que siempre suele tener La Poderosa, pero esta vez es más especial porque es su primer aniversario, ¿no es cierto? Cumplen un año La Garganta Poderosa de que salió a la calle. Y además, bueno, vamos a contarle que en la tapa tienen al Chizo de la Renga. Le hicieron una súper entrevista que está imperdible, está imperdible. Pero hoy no vamos a estar hablando sobre la... ¿no es cierto? Sobre el reportaje que le hicieron al Chizo, que está muy buena, tiene muchas cosas interesantes. Pero hoy vamos a estar hablando, ya que es el último programa y que tienen que ver con muchas otras cosas más, sobre un reportaje que le hicieron a Pablo Echarri, ¿no es cierto? Que es una producción imperdible, se la tienen que comprar, La Garganta Poderosa, esta revista de cultura villera. Vamos a estar hablando acá en la Caja de Pandora. Escuchen bien, hay una foto de Pablo Echarri que en la frente tienen números bien grandes, 194. Esto habla de lo que va a pasar mañana, que se cumple el séptimo aniversario de Cromañón. En la frente dice 194 y tiene una cinta de embalaje en la boca que dice Gargantas en Silencio. Tiene colgada en el cuello, en el hombro, dos zapatillas tipo...

en esta oportunidad en la caja de Pandora está esta gran banda que se llama Tonolec. Bien, no le estaba pegando con el nombre. Es una banda que mezcla dos géneros musicales que hasta ahora se parecían que no tenían nada que ver, que son la música electrónica con la no me sale, con la música popular Kwon. O sea, Kwon, ¿lo dije bien? Otoba, qué bueno que... Bueno, y ahora estamos escuchando esto, así que una gran banda para seguir escuchando. Volvimos. Una peculiaridad de esta banda que vale resaltar es que muchos temas tienen fragmentos cantados en el dialecto Kwon. O sea, creo que es espectacular. Y vamos a seguir escuchando esta gran banda argentina con este tema que ya eligió nuestro operador Daniel Zambrano. Y avanza. qué lindo tema, me gustó mucho. Yo, ¿saben qué? Cuando la primera vez que escuché Tony Leck, pensé que era una gran banda, así como que muchos integrantes. Pero es un dúo de Charo Bogarín, que toca voz, no, que hace voz, novique, charango y percusión. O sea, como que Charo se resalva. Después está Diego Pérez, que toca samplers, guitarra y teclado. Creo que grandes músicos los dos. Así que vamos con el último tema para ir cerrando, y que ya conocimos esta gran banda. Nacho Goren, Nacho Goren, Nachirara, Tequillate. Nacho Goren, Nacho Goren, Aranahue, Aranahue, Niki Matalegna. Nacho Goren, mi y Magdalena. Nacho Goren, Nacho Goren, Nachirara Kiyaktole. Nacho Goren, Nacho Goren, Nachirara Kiyaktole. Hele, hele, hele. Ayudan a los humanos perdidos en el mar. Se van a morir. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Estamos perdirijillos! ¡Lander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No se queme. ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Y bueno, señores y señoras, lamentablemente llegamos a darle esta noticia, que la caja de Pandora termina este año así. Aparte de todo lo que dijo mi amigo Miguel Tata Rojas, aparte de todas las artísticas que le va poniendo esta caja de Pandora a estas dos horitas para que se tengan entretenidos, espero que les haya gustado, ¿no es cierto, Tata? Vos, primero, a vos, ¿cómo la pasaste, Tata? Yo, la verdad, la pasé muy bien, va como paso todos los programas, con ustedes, tras la producción de Yamila Ramírez, que siempre es genial, de Daniel Zambrana, que muy poco va a estar acá. Sí, teniendo una sección con su dentro de la caja de Pandora. Vamos a ver cómo va a suceder eso, ¿no es cierto? Y bueno, y todo lo bueno que hay acá adentro, ¿no? Desde la gente, la buena onda, y la verdad que lo que se logró este programa, que capaz que no fue el proyecto inicial ni nada, pero lo que quedó hasta ahora fue genial, y estoy muy conforme que muy pronto vamos a estar de vuelta, así que nada, muy feliz de haber cerrado así este año de la caja de Pandora, que fue muy bueno, hubo programas muy buenos, otros tal vez no tanto, pero hicimos lo que siempre nos gustó y lo que siempre creímos a conciencia, ¿no? Y bueno, nada más eso. Fue genial. La verdad que, como decíamos, no es este el proyecto que fue inicial, la caja de Pandora. Fue mutando. Somos mutantes. Miguel Tata Rojas y yo somos mutantes. También Mateo Aranda, porque no es un mutante que apareció en la caja de Pandora. Es un pequeño la caja de Pandora. Exactamente, como les decíamos, durante todo este siglo, podríamos decirlo así, de la caja de Pandora, que comenzó, vamos a decir que la caja de Pandora hace 3 años atrás comenzó. Si mal no recordamos, hace 2 o 3 años atrás, nosotros no tenemos idea, pero comenzó la caja de Pandora con otro proyecto que no era nada que ver a este. Y bueno, mira, este 2011, comenzando este 2012, la caja de Pandora quedó así. Bien o mal, le guste al que le guste, no, bien. A nosotros nos gusta, lo disfrutamos, nos gusta hacerlo, así que por lo tanto, nada, ya les digo, la caja de Pandora se va a tomar unas mini vacaciones. Pero vamos a seguir trabajando en el verano. Obviamente, son solamente 4 programas que no vamos a estar, así que por lo tanto, en febrero vamos a retomar con esta caja de Pandoras, pero con muchísimas, muchísimas cosas más. Ya sabemos que va a estar incorporado Daniel Zambrana a la producción. Con una sorpresa muy grande, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que va a ser algo que va a dar que hablar. Tata, yo te vi algo en el ojo. ¿Qué? No tengo nada. Ah, no, pensé que era una lágrima. No, no hay que ver. Nah, nosotros no nos ponemos sentimentales. No nos ponemos sentimentales porque la vamos a pasar bomba en las vacaciones. Así que por lo tanto, aunque no hagamos programa, seguramente vamos a estar juntos haciendo algo. Exactamente, por ahí con el Face, que es Caja de Pandora, ¿no es cierto? Tenemos que poner en el buscador Caja de Pandora, ahí en personas estamos nosotros. Ah, le pasamos el chivo también del Face. Así que vamos a estar por acá cerquita nomás, como les dije, en la producción Yamila Ramírez, en la operación técnica Daniel Zambrana. Por ahí andaban gentes de la FM Tincunaco dando vueltas de acá para allá. Pero bueno, ya les digo, en febrero nos vamos a reencontrar. De esta caja de Pandora, durante todo este año han pasado tantas cosas. Don't forget your present, present, present. Let's keep your attention. Les agradecemos a todos los que estuvieron este año participando de la Caja de Pandora, dando su colaboración, los que estuvieron compartiendo con nosotros, los que pudimos hacerles entrevistas. La verdad que la pasamos muy bien. Nosotros siempre digo, de esta caja pueden salir tantas cosas, pero la verdad que sí, hemos pasado lo que quisimos, nos hemos ido de un rock a, no sé, a un, no sé, a un FA, a lo que quisimos. Pudimos poner Tonoleg, pudimos poner Toto, pudimos poner Apocalíptica. Hicimos un montón de cosas, fue súper variado. Esa es la propuesta que nosotros queremos dar. La verdad que nos vamos a ir despidiendo, pero como ya les decimos, tenemos un montón de cosas craneadas en nuestra cabeza para este febrero, para esta nueva Caja de Pandora 2012, 2.0, ¿no es cierto? 2.0, como que... Así, full. Actualizamos la versión, ahora estamos full. Claro, la verdad, ahora somos full, estamos banda ancha, así que por lo tanto, ya les digo, va a haber muchísima información. Espero que les haya gustado, ¿no es cierto, Tata? Vos la pasaste, sí, bien, yo me dijiste. Pasé espectacular, como siempre, como cada día, ¿no? Porque hacemos el programa a día, no pensando en solo un jueves. La verdad que sí. También tiene que ver esta Caja de Pandora con cada uno, el ánimo que tiene. Así que por lo tanto, espero que les haya gustado. Y bueno, gente, nos despedimos hasta febrero del 2012. Que la Caja de Pandora continúa, ya les digo, en febrero del 2012, la Caja de Pandora acá, en la 107.3.